con cara de New York City, me lo encuentro en Nueva York. Fundido en el cortinaje, vi la daga en el balcón. Me gusta el sabor de tu envidia, te da un cierto toque interesante que no tendrías de otra manera. Me gusta el sabor de tu envidia, te da un cierto toque interesante que no tendrías de otra manera. Balcón.